El Faro de Indios Verdes Fomento a la Lectura trae para ti la presentación del libro Informe México 2018. Nuestras amigas y amigos de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez AC y la Alianza Global contra la Trata de Mujeres presentarán el sábado 2 de marzo a las 16 horas el Informe México 2018 de la señalada Alianza Global contra el Tráfico de Mujeres, capítulo nacional del Informe Internacional sobre aporte de organizaciones defensoras de derechos de trabajadoras sexuales en México, India, Canadá, Nueva Zelanda, España, Tailandia y Sudáfrica. Lugar, Foro Escénico Faro Indios Verdes, Avenida Huitzilihuehui número 51, Colonia Santa Isabel Tola, Alcaldía Gustavo A. Madero. Teléfono 5781-6900. Servicio gratuito. Te esperamos.